A veces cuando recuerdo la infancia por esos caminos, me hace acordar de Taranco aquellos momentos vividos. Yo sé que a veces quisieras revelarte a ese destino, que te aporrea de lo lindo sin ofrecerte una tregua, pero ahí estás en mi tierra como algo más del paisaje. Se te ve por todas partes, como el Caraguatá y la Aruera. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay. Lindo de más la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, el reflejo fiel de la tierra empapado de sudor o tiritando de frío, cargas el baita traído del sino que Dios te dio. En tu día mi canción quiere llenarte de halago, dar el pelo de mis manos, orgullo de mi región. Terminó la zafra y nada ha cambiado, seguís igual con tu cara ya. Reviro y cocido hasta la carpida de un mandiocal o algún maizal, o al campito seco prendes de nuevo otra ilusión. Te acomodas con lonadas y peñones en el galpón de los peones o al calor del barbacoa. En tu día mi canción quiere llenarte de halago, dar el pelo de mis magos, orgullo de mi región, dar el